Y eso sale de, no es poco, eliminamos un basural y logramos hacer el arriba del basural la reserva, por lo menos en un pedacito. Creo que no es poco esto en este transcurso y sin necesidad de, vuelvo a decir, de negociar cosas. Pensaba eso, Graciela, cuando vos decías, bueno, en estas tierras fiscales armar una reserva, pero también me imagino que era armemos una reserva porque se está convirtiendo en un basural o es un basural, ¿no? Digo, ¿cómo pasó de un basural que en algún momento nos has contado que han sacado autos enteros enterrados a hoy ser una reserva como no hay en la región? Mira, lo que ocurre es esto. Primero tuvimos la idea y después nos pusimos a trabajar y ahí fue invaluable la colaboración de alguien que ya no está, que es Raúl Bertolotto, pero que creo que siempre uno debe ser agradecido. Raúl fue la persona que buscó tierras y dijo, estas y esas las pueden llegar a pedir, que no hay ningún problema. Y bueno, creo que la casualidad nos hizo que las mejores tierras se estaban usando para basural. Así que fue doble. Primero conseguir que saliera la ordenanza y después limpiarlo. Bien, Y bien. otra vez limpiarlo desde ciudadano, ¿no? Es decir, no con la tecnología o no con el apoyo. Así que creo que es esto lo más valioso que podemos mirar para atrás y decir, en los peores momentos, un grupito de personas, y para aquella época mucho más duro, dos mujeres y grandes, yo tengo sé de vecinos que han dicho, ya las vamos a cansar esas dos viejas. No saben Y con bueno. quién se metieron. Claro, Lili Vasca, yo cabeza dura, pero bueno, éramos dos viejas dedicadas a esto. Es decir, la gente, digamos, también teníamos esto, porque hoy creo que es mucho más fácil entender a una mujer en cualquier rol. En ese momento no era tan claro. Claro. Nosotras lo teníamos, no nos cabía duda, pero no sé si a todos les que lo tenían claro, que una mujer puede hacer lo mismo que puede hacer cualquier otra persona. Claro, no, sin duda. Y que todos trabajan a la par. Yo hace unos meses no voy a la reserva, pero la última vez que entré a la reserva estabas ahí con una pala. Sí. No sé cuándo me viste, pero es todos los fines de semana. De hecho, Claro, siempre. este fin de semana tuvimos un campamento con la gente de la UBA y dos organizaciones más y la nuestra, haciendo control de exóticas y reforestación con miras a hacer un trabajo, a presentar un paper, porque nos está faltando la pata universitaria, la científica, para demostrar que el método con el cual nosotros controlamos el acacio negro funciona. Entonces, bueno, hemos logrado que gente de agronomía se sume al proyecto, así que está piola. Y sí, la pala fue la vedette del fin de semana. Sin duda, sin duda. ¿Cómo se preparan para este festejo, para estos 21 años? Porque digo, ya hubo una previa, ¿no? A estos 21, se vienen preparando. Sí, nosotros en los 20 años, viste que los años terminados en cero, siempre o en cinco le damos más bolilla, fue con bombos y platillos desde nuestras posibilidades. Ese año es una cosa mucho más tranquila, pero haciendo lo que realmente nos parece importante, que es un poquito de educación ambiental. Vamos a inaugurar un cartel para que las maestras se lleven un QR con toda la información sobre humedales que les va a facilitar el trabajo en el aula. Y vamos a hacer una plantación, que es lo que nos parece, pues volvemos a la pala, nos parece que es como la síntesis, ¿no? Es decir, plantar plantas nativas es luchar contra el cambio climático, es apostar al futuro, es soñar con toda la multiplicación que esas mismas plantas van a hacer. Los que hace 21 años estamos plantando en la reserva, vemos cómo originalmente pusimos dos o tres especies que no estaban, pero que son de este ecosistema, y hoy vas caminando por la reserva y ves los renovales, es decir, las plantitas nuevas de esas especies que nadie plantó. Quiere decir que el ecosistema está funcionando bien, que las aves están comiendo esas semillas, que la tierra se está mejorando, que le estamos ganando al acacio negro y que la naturaleza se abre paso. Entonces, no hay nada más lindo que plantar. Plantar es apostar a la vida y es apostar al futuro. Y en este momento, con el contexto en el que estamos, necesitamos apostar al futuro y apostar a la vida. Sin duda, sin duda. Y ahí, digo, la previa, que es algo que también suele suceder en la reserva, que es el compartir, ¿no? La olla, la canasta. Sí, sí, sí. Nosotros creemos, es decir, normalmente para este fin de semana no lo vamos a hacer, para este festejo, porque no nos dan los tiempos. Pero generalmente para las caminatas nocturnas hacemos guiso en Cucurucho, pero esa, vamos, lo que vamos a hacer es cada uno aportar algo y sentarnos frente al fuego y charlar y disfrutar de esos tiempos que te da el contacto con el otro en la naturaleza, como parte de la naturaleza. Es decir, tenemos, no sé, tengo una, hay una voluntaria de 10 años que es un personaje y nos vamos a trabajar, te dice, muy interesada. Y realmente, agarra la pala, está. Yo la veo a Juana y digo, esto es el futuro. Esto es lo que nos está esperando, que es un mundo mejor. Sin duda, sin duda. Ahí, y festejando así de esta manera, ¿no? Como tiene. Claro. Por eso un poco el texto que habíamos puesto, no, esto no fue un camino de rosas, tuvo tantas flores como espinas, quizá más espinas que flores, pero la realidad es que si uno vive con alegría su proyecto, puede construir con miras al futuro y puede construir sabiendo que el presente también lo puede disfrutar, ¿no? Es decir, nosotros este fin de semana, lo que te decía, éramos, no sé, 40, 50 personas, pala en mano, haciendo algo, y todos a su manera pusieron su granito de arena. Eso es un trabajo en comunidad y eso es lo que priorizamos en la Reserva de Pilar. Sin duda. Para aquellas personas que no conocen la reserva, ¿nos querés contar bien dónde está ubicada, cómo se va a llegar, a partir de qué horario, hasta qué horario va a ser el festejo? Mira, primero, para todos los días del año, los 12 meses, los de 7 días de la semana, está abierta la reserva. Esto es una cosa que es importante. Desde las 9 de la mañana hasta las 6, las 7, las 8, según si estamos en verano o en invierno. Esto, empecemos por allí. Todo el mundo puede ir, la entrada es libre y gratuita. Única recomendación, no tenemos agua potable, así que mejor llévense agua. Les podemos dar de la nuestra, pero mejor llévense agua. Y nada, creo que es lo único limitante que hay. ¿Cómo llegar? Doy dos opciones. Si vas en auto, del puente de Panamericana y Ramal Pilar y Ruta 25, 11 cuadras por la Ruta 25, va a estar allí. Hay una calle que se llama, una avenida que se llama Sabio, que tiene semáforo. En ese lugar uno dobla y ya a partir de ahí hay cartelería que te indica cómo llegar. y si venís en transporte público, en la terminal o en Panamericana y Ruta 25 podés tomar el 503 a Fábrica Militar, muy importante eso porque si no vas a cualquier otro lado, claro. Y te deja donde termina el asfalto, que es a 5 cuadras de la entrada a la reserva. Me parece que es lo más sencillo. El que pueda venir hoy, hoy no, el sábado será bienvenido, el domingo será bienvenido. La fiesta va a ser el domingo a partir de la 1 de la tarde. Cuestión de darle a la gente tiempo para hacer su vida a la mañana. Y aquellos que tengan ganas de venir a caminar y a disfrutar, bueno, a partir de las 9 es abierto. Perfecto, ahí el festejo. Desde acá abrazamos a cada uno de los que conforma la reserva, a la reserva en sí, y bueno, y sobre todo un feliz 21 años. Muchísimas gracias y los esperamos. Creo que la frase de Galeano, que la tenemos puesta en la reserva, gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Bueno, eso nos lo tenemos que grabar a fuego en el alma para saber que sí somos capaces de hacer lo que queremos. Muchas gracias. Sin duda. Gracias, te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias.